¡No es posible! ¿Dónde están? ¿Dónde los viste? ¿Están bien? Están en un refugio, cerca de donde era nuestro hogar. Están muy bien. Los niños también. De hecho, ella me preguntó por ti. Me dijo que el capitán nos engañó a todos. Nos vio la cara de idiotas. De hecho, sé dónde está el refugio. Yo te puedo llevar con ellos. Henry, pero no tengo caballo. Súbete al mío. Ah, claro, ¿y qué quieres? ¿Que te abrace también? Por el amor de Dios, no seas orgulloso, súbete ya. Cyrus no tiene otra opción más que subirse, pero en el camino me platica los planes que tenía cuando quería verme. Me dice que no quiere seguir luchando, que está harto de ir cañonazos, ver desmembramientos, gente peleando por estupideces, masacrándose sin sentido, pasar hambre, y mientras que el maldito gobierno se divierte viendo cómo nos matamos unos a los otros, sabiendo que esto es una guerra estúpida, sabiendo que debemos ser más una nación unida. Ellos nos han puesto en contra de todos. Nadie tiene más culpa que ellos mismos, ya que esto se volvió una guerra de hermanos. Pues tómalo como una negociación hostil. No, Henry. Es que, entiende, esto nunca debió haber pasado. No te preocupes por la situación actual. Alégrate primero porque vas a ver a tu familia. Por esa razón es la que me preocupo más. Si vamos a rescatar a nuestras familias, ¿a dónde la vamos a llevar? No tenemos ni dinero, ni comida, no tenemos nada. Es obvio que las tendremos que llevar lejos de aquí. ¿Te acuerdas del plan que teníamos antes de que nos reclutaran? Sí. Era el de llevar a nuestras familias a las vías férreas para poder escapar con ellos. Bueno, podemos hacerlo ahora, irnos lejos. Sí, pero ¿cómo diablos se supone que vamos a dar casi comida a nuestras familias? Yo creo que es mejor, aunque no nos guste, que sigamos luchando. A ver, Henry, ¿qué parte no entiendes de que estoy harto de luchar? Además, hemos corrido con mucha suerte, entiéndelo, yo estuve a punto de morir ese mismo día que me reclutaron. Y no solo una vez, sino dos veces. ¿Qué diablos te pasó? Sucedió que en la tarde del primer día nos cayó un cañón y dejó sin piernas al sargento. Y en la noche nos emboscaron mientras dormíamos y murieron todos. ¿Sabes? Yo salí corriendo, me persiguió un confederado. De puro milagro lo vencí, pero esa fue la última noche que los vi. Después me rescató una diligencia y afortunadamente aliada, y me llevaron contigo. Pero debemos pensar, ¿qué debemos hacer? ¿Te acuerdas del extraño que nos llevó ese día a las vías? ¿Podemos hacer lo que él nos dijo? ¿A casa recompensas? Claro. ¿Acaso crees que hay otra opción mejor? Ah, bueno, ¿que tú no entiendes que estoy cansado de matar a gente? No los vamos a matar. Los vamos a capturar vivos, dan más dinero. Cyrus se quedó pensando esa idea y dejó de hablar en todo el camino. Ya lo conozco. Cuando se queda callado es que posiblemente le convenció la idea. Y como dijo aquel extraño, en estos tiempos ya no se puede hacer otra cosa más que tomar un riesgo. Y tomamos esa decisión. Parece que Cyrus recuperó el espíritu. Lo veo un poco más animado. Porque cuando lo encontré, estaba deshecho. Se le ve contento, ilusionado de ver que existe una segunda oportunidad real de rehacer su vida con su familia. Después de todo, yo lo entiendo. Haber perdido todo por algo que ni siquiera tuviste que ver. Malditos gobiernos. Su egoísmo y su idolatría por delante. Pero he de admitir que yo también estoy contento de que ver a mi esposa y que juntos podremos rehacer nuestras vidas. Como la familia que siempre hemos sido. Tal y como en los viejos tiempos. De pronto pasamos por nuestro viejo hogar. y el sentimiento de nostalgia y tristeza nos invadió al ver en lo que se había convertido el lugar. Nuestras casas quemadas, destruidas, hechas una maldita trinchera. Una trinchera que para el colmo está abandonada y que ya nadie la usa. De nada sirvió, solo duró unos cuantos días. Nos estamos aproximando, ya estamos muy cerca. Y Cyrus está un poco impaciente por ver a su familia. Hemos llegado, al fin nos acercamos y Cyrus mira el asqueroso lugar donde está su familia. Su ilusión se convierte en rabia de ver cómo tiene a estas familias, todas abandonadas y sin comer, sin darles ropa o algún abrigo, durmiendo en la tierra, en el lodo, en la lluvia. Hablamos con el soldado de aquel día. Ya me conoce. ¿Otra vez tú? Me imaginé que vendrías por tu familia. Sí, pero en realidad no es mi familia. Es la familia de mi amigo. Él es Cyrus. Ah, mucho gusto, señor Cyrus. Sí, el gusto es mío y todo eso. ¿Mi familia dónde está? Disculpe, lo hace algún tiempo que no es su familia. Y por eso se comporta así, pero es un buen tipo. Tiene buen sentido del humor, ¿eh? Enseguida, señor Cyrus. Ya basta, ya déjense formalidades, ¿sí? Luego si quieren van y toman un té, pero, señor, muéstreme a mi familia. Guerra de Hermanos, capítulo 5, final de primera temporada, un nuevo rumbo, escrita por Gabriel Darkness, narrada por Radicalvo, McBastard, Seguba y Sayacanito. Mi hermosa familia, la veré. Siento como si encontrara la luz al final de un gran túnel oscuro. Una oportunidad más, como si me hubieran resucitado. Como si yo hubiera despertado, no sé si verlos, no sé cómo corresponderles. Ya no tengo casa, ni comida, pero supongo que lo entenderán. Y que lo importante es que vamos a estar nuevamente unidos. Amo tanto a mi esposa. Me entiende porque sabe que cuando le fallo, es porque agoté todas las posibilidades. Y sé que me entenderá. Entenderá también que tendremos que marcharnos lejos, a la suerte y a pisar suelo desconocido, a respetar la voluntad de cada extraño que me encuentre, ya que no soy nadie y no me importa cómo me traten, todo por darle la vida que merece mi esposa. Nunca debió haber pasado por esto, me da rabia y coraje. El maldito capitán, qué astuto es, cómo quebrante el espíritu de la gente para que seamos esclavos de un mal gobierno, chantajeando con asesinatos, traición y corrupción. Puedo apostar que no sabe nada de lo que hemos estado planeando, pero ya tendrá su oportunidad para pagar lo que hizo. Y lo voy a hacer pensar bien las cosas como él me lo dijo a mí. Solo que esta vez, yo no le daré ninguna oportunidad. Abren la puerta y de pronto... ¿Qué? ¿En dónde están, soldado? ¿En serio? No sé. Los vi aquí hace unos momentos, incluso fui a dejarles comida yo mismo. ¡Ah, cállate, infeliz! ¿En dónde están? Henry corre a avisarme que el capitán se está llevando a mi esposa en una diligencia, a mi familia. Maldito, esta vez no lo voy a perdonar. Nada de que pensar bien las cosas, no, nada de eso. No se tiene por qué pensar nada porque esta vez va a morir. Tomo una escopeta que estaba en el refugio y me subo al caballo de Henry. Corriendo a todo galope veo cómo en la carreta está mi familia. Lejos veo a mi esposa, pero el polvo me nubla la visión. Saco la escopeta, disparo. El capitán se entera que lo estoy siguiendo, así que le pido a sus caballos que corran más. Mis disparos son fallidos. Intento darle a las ruedas, pero no puedo. No alcanzo, no entiendo el porqué. Pido al caballo que corra más, pero parece que le molesta. Pero al menos sigue manteniendo el ritmo y no pierdo de vista esa diligencia. Sigo disparando y de pronto logro darle un poco a las ruedas. Veo que baja un poco su velocidad por el impacto de una bala. Le afecta demasiado ya que los caballos tienen que hacer fuerza para empujar algo que hace fricción con el suelo. De pronto disparo otra vez y una de las ruedas delanteras se rompe e inclina la carreta. Mi caballo empieza a acercarse más a la carreta, me concentro. Pero este sol me hace sudar. Debería usar un sombrero. ¡Ah, mierda! ¿Qué estoy pensando? ¡Tengo que concentrarme más! De pronto, el capitán saca un revólver y comienza a dispararme. Mi caballo se asusta y relincha. Tranquilo. ¡Oh, tranquilo! Tengo miedo a que mi caballo termine por tirarme, así que lo tranquilizo un poco. El maldito capitán no deja de dispararme. Intento disparar, pero no a él, sino a la rueda trasera. Pienso dejar al capitán al último, para poder disfrutar de su sufrimiento. Tengo ese rencor que no me deja vivir tranquilo. Siento que él debe de pagar. La rueda trasera se vence y hace que los dos caballos se suelten. Ahora, solo dos caballos empujan la carreta. Eso hace que mi caballo ya esté al nivel de ellos. Es un gran caballo, no sé de dónde demonios lo sacó Henry. Estoy cerca de la carreta y de pronto salto. Veo a mi esposa y le doy un beso. Y pido que guarde silencio. Shh. Por favor, mi amor, espera un poco. Mi esposa es paciente. Miro cómo de sus hermosos ojos escurren lágrimas. No sé si de alegría o de desesperación, tal vez de ambas. Sorprendo al capitán e intento quitarle el revólver. Forcejeamos, se dispara una que otra bala, pero de pronto en pleno andar caemos al suelo. El revólver cayó a metros de distancia. Se lanza para intentar agarrarlo, pero lo pateo lejos, donde no pueda agarrarlo. Así que peleamos mano a mano. Damos uno que otro golpe, acertamos y fallamos, pero me llega la ventaja, ya que él es un experto en combate. Pero logro agarrar su ritmo y empieza a verse un poco predecible en sus golpes, al cual empiezo a esquivar. De pronto me da un golpe en la cara que me deja un poco aturdido y otro que me hace caer de rodillas. Veo que tiene una daga en su bota. Lo tomo rápidamente y lo encajo en su pierna. Grita de dolor, algo que hace mucho tiempo quería oír. Herido lo golpeo en las costillas y en la cara una que otra vez, hasta que me canso y lo veo vencido. Lo tomo del cabello, lo levanto y lo tiro contra el suelo. Hago que coma tierra, lo dejo ahí un rato más. Busco su revólver y en sus pantalones, a ver si no tiene más balas, y en efecto las tiene. Recargo el revólver. Me doy todo el tiempo del mundo, ya que él no puede levantarse. Está tirado y aún con el cuchillo clavado. Me acerco a él y le retiro el cuchillo. Se retuerce de dolor. Sí, lo vuelvo a levantar del cabello y lo vuelvo a un lugar lejos donde mi familia no presencie nada. Entonces, el maldito empieza a soltar unas palabras mientras cargaba el revólver. Siempre supe que eras un cobarde. Cállate. Perdiste una gran oportunidad. Pudiste haber ascendido de rango y haber tenido una vida de rey después de la guerra. ¿Qué no lo entiendes? ¿Que a mí no me importa su guerra de mierda? Dime, ¿cómo piensas mantener a tu familia? No eres nadie. No tienes oportunidad de empleo. ¿Piensas alimentarlos de amor? Por cierto, ¿con qué se guisa? ¿Cuánto crees que les va a durar el amor? Mientras no haya dinero, todo se te va a desvanecer. ¡Dije que te callaras! ¿A poco piensas matarme? ¿No que odias que la gente se masacre? Contigo es diferente. ¿En qué, soldado? También soy un hombre. Como cualquiera. Capitán, usted quería que fuera un hombre valiente y sin miedo a nada. Le haré un favor a mi patria, matándolo, ya que usted no es más que un maldito cobarde. Un ambicioso que manipula el sufrimiento humano, que solo le importa su propio bien, que usted creó un soldado que nunca creyó que fuera capaz de ir por usted y matarlo. Ahora enfrenta su consecuencia de que se metió con el hombre equivocado. ¡Cállate! Recargo el revólver. Pongo el cañón en su frente y disparo. Nunca jamás en mi vida creí que algún día ejecutaría a alguien. pero me llenó de rabia. El hecho de que se hayan metido con mi familia, haciéndola pasar hambre, manchándonos de sangre, involucrándonos en algo que no teníamos nada que ver. Maldito capitán, provocó tanto, tanto sufrimiento, no solo el mío, sino el de muchos. Lástima que nadie se atrevió a enfrentarlo, sino desde cuándo hubiera estado muerto. Me retiro. Me quedo con el revólver. Saco a mi familia de la carreta. Les quito las ataduras. Abrazo con tanta fuerza a mis hijos y a mi hermosa hija que tanto amo. A mi esposa. Los niños me piden que los suba al caballo. Lo hago y pido que se queden ahí un rato mientras hablo a solas con mi esposa. Mi vida, no lo puedo creer, te toco. Te miro. Créeme, me hacías tanta falta. Tú también me hacías mucha falta. Todo este tiempo pesado en ti. ¿Estás bien? ¿No te hicieron daño? ¿Cuánto tiempo estuviste luchando? Mi amor, estoy bien. Solo fueron 2 días. Vi tantas cosas que de verdad no puedo explicártelo. Demasiadas atrocidades juntas. No me explico el cómo sobreviví. ¿Renunciarás a la guerra? Por ti, renunciaré a lo que sea. Claro que renunciaré, te llevaré lejos de aquí, pero... pero quiero que entiendas una cosa. Que a donde vamos, no nos conoce nadie. Es posible que nos vean hostilmente y que tendremos que empezar una vida desde cero. Sabes que no tengo inconveniente. Te apoyo en todo momento y te entiendo. Siempre voy a estar contigo. Y lo más importante es que aquí estamos bien y que volvamos a estar juntos. Lo sé, pero no me encuentro bien sabiendo que no sé qué nos vaya a pasar. Mira, tú tranquilo, no va a pasar nada. Debemos ver algún alquiler y debes conseguir un empleo. Sé que es difícil, pero confío en ti. Y dime qué pasó con el capitán. Lo maté. Lo ejecuté con su propio revólver. ¿Lo mataste? Entiéndeme, por favor, sabes que no dejaría que él se vaya así porque sí. ¿Cómo fuiste capaz de matar a alguien a sangre fría? Has cambiado, Cyrus. Definitivamente esta guerra te ha cambiado. No he cambiado, he sido el mismo de siempre. Luché por ti, por el bien de nosotros. ¿Sabes las consecuencias que trae el asesinar a un capitán? Aparte de eso, Cyrus era un ser humano. Tenía esposa, tal vez, familia, no sé. No. Él no era un ser humano. Mira todo lo que nos hizo pasar. Mira el dolor y el sufrimiento. Mira todo lo que provocó. ¿Y lo solucionas matando? Dime, contéstame. ¿Qué solucionaste con matarlo? El daño ya lo hizo. Matándolo no retrocedes ni deshaces el daño que provocó. Por favor, cállate. Mi esposa me sigue diciendo de cosas. No puedo soportar más el hecho de que me siga reprochando el asesinato de ese maldito capitán. ¡Ay, muerto! Deja de darme más dolor. Me desespera y hago algo inconscientemente. Le doy un golpe. Todo se queda en silencio. Esa mirada asustada. Ella me desconoce. Está terriblemente espantada. ¿Qué hice? Dios mío, ¿qué hice? Me habla entre palabras cortadas en llanto. ¿Quién eres? Me asustas. Debí haber muerto, tal vez así me valorarían más. Me duele. Tal vez aquí el que debió haber muerto sería yo. Tal vez así ella fuera más feliz. ¿En qué me he convertido, maldita sea? Ella tiene razón, la guerra me ha cambiado totalmente. Pido con un tono bajo de voz que por favor se suba a alguno de los caballos que quedaron en la carreta. La llevo a donde estaba Henry. No lo encuentro. Y le pregunto al soldado, ¿a dónde se fue? Te dejo esta nota. Gracias, soldado. De nada. Oye, a ver qué día nos reunimos para tomar el té, ¿no? No. Leo la nota y textualmente dice, te espero con mi esposa en las vías. ¿Esa nota de quién es? Ese Henry dice que nos esperará en las vías. ¿A dónde vamos a ir? No lo sé, mujer. Allá él nos va a decir. Mi esposa ya me habla de una forma muy indiferente, cortante. Teníamos tantas cosas de qué hablar y ahora no nos dirigimos ni una sola palabra. En todo el bendito camino que duró 4 horas, deberíamos estar felices. Espero y pronto sepa perdonarme. No sé qué me pasó. No sé en qué carajos estaba pensando cuando le di un golpe. Jamás golpearé a una mujer y mucho menos a ella. No sé qué, me volví un hombre violento. Llegamos al lugar y Henry me recibe con un abrazo, pero obviamente él nota algo extraño. ¿Qué pasa? No los veo muy felices, que digamos. Sabes, Henry, discutí con ella hace unos momentos. ¿De qué? La verdad es una larga historia. Dime. Está bien. Se enojó porque maté al capitán. ¿Qué? ¿Mataste al capitán? ¿Eres idiota o qué? Sí, mira, después me dijo más cosas y la verdad no sé cómo, pero reaccioné violentamente. ¿Sabes? Le di un golpe. Espero que nunca encuentren el cuerpo del capitán, porque si no, te vas a meter en un problema, Cyrus. Pero bueno, ¿y qué pasó? No puedo creer que le hayas pegado a tu esposa. Mira, la verdad es que no sé cómo explicar lo que pasó. Ahí viene el tren, hay que subirse pronto. Después hablamos de eso. Tomamos el tren rápidamente, como dijo Henry. Vamos a rumbo desconocido. Solo Henry sabe hacia dónde vamos, pero no le pregunto nada. Yo solo quiero dormir y olvidarme de todo esto por un momento. Pero ni durmiendo puedo estar tranquilo. Sueño cosas de la guerra. Sueño también el momento en el que asesiné al capitán. Pero sobre todo, cuando le di el golpe a mi esposa y entré en llanto, lo que me dijo. Debí haber muerto. ¿Quién eres? Ha cambiado la guerra, me asustas. Amanece un nuevo día, una nueva oportunidad. Llegamos al lugar. Bien, bajamos rápido y caminamos hacia la tienda de armas. ¿Tienda de armas? No me digas que... Sí, vamos con el extraño a ver si nos puede echar la mano. Mira, aquí es. ¿Qué? ¡Lo están asaltando! ¡Corre! Corremos con prisa. Nos acercamos sigilosamente a la tienda y el ladrón nos mira. Observa que le apuntamos y el idiota huye. Dejó su botín en la tienda. Gracias, qué bueno que llegaron a tiempo. Si no, me hubiera quedado sin comer. Oh, por Dios, no lo puedo creer. Son ustedes. Este tú, Henry y el otro... Cyrus. Ándale. Por cierto, buen hombre, no nos dijo su nombre ese día. Me llamo Samuel, para servirles. Gracias, igualmente. ¿Qué vienen haciendo por aquí? Nos quedamos sin empleo y venimos a buscar oportunidades de trabajo aquí. Entiendo. Lamentablemente yo no les puedo dar empleo, pero como muestra de agradecimiento, les doy municiones gratis. Las veces que quieran. Y a ti, Henry, mira, te regalo este revólver. Déjame ver tu revólver, Cyrus. Samuel, revisa mi revólver y me da muchos halagos por esa arma. Oh, es un gran revólver. Suelen usar los soldados de alto rango, como los capitanes. Espero que no hayas matado a un capitán, ¿eh? No, ¿cómo crees? ¿Sabe de algún lugar donde nos pueden dar alojamiento? Sí, mira, les escribiré la dirección de este lugar. Ahí vayan, seguro no les cobrarán tanto. Muchas gracias por todo. Será mejor que nos retiremos. A ustedes por evitar el robo. Que por cierto, hay una gran recompensa por el que me robó. Seguro el dinero les servirá para iniciar sus vidas aquí. Muchas gracias, Samuel. Lo tomaremos en cuenta. Henry y yo nos retiramos, muy agradecidos con Samuel de que nos haya abastecido las armas con municiones y sobre todo sin ningún costo. Vamos al lugar donde nos dijo y nos encontramos que es... ¿una cantina? Sí, eso parece. Viejo borracho. Espéranos aquí, vamos a entrar al lugar. Entramos y vemos mucha gente divirtiéndose con chicas. Henry, ¿sabes? Definitivamente esto no le va a agradar a mi esposa. Pues no hay de otra, hermano. De pronto, una hermosa dama nos habla. ¿Sí? ¿Qué se les ofrece, caballero? ¡Mierda! Nos dijeron que nos podrían dar alojamiento aquí. ¿Y quién nos envió? Samuel. Este viejo borracho. Mira, sí puedo darles alojamiento, pero por separados. Juntos, nada. Ni con chicas. No se preocupe, venimos con nuestras esposas. Ay, por Dios, no me digas que es cierto lo que me dices. Mira, no venimos a hacer lo que piensas, solo queremos un lugar para dormir. Está bien, pero tienen que pagar ya. Bueno, el problema es que no tenemos dinero y queremos saber si nos pueden ayudar. Ustedes no son de aquí, ¿verdad? No, la verdad es que acabamos de retirarnos de la guerra. Está bien. Los ayudaré. Y solo porque me agradaron. Es raro que alguien me agrade, ¿eh? Bueno, su carácter. ¿Y yo qué? Ellos apenas los conoces. ¿Eres más a una noche? Yo también te agrado. ¿No? Tú cállate. Mira cómo estás. Me agradabas más cuando no tomabas tanto. Ahora eres un desperdicio humano. Afortunadamente la dama nos mostró algunos de sus cuartos y hasta nos dio la oportunidad de escoger qué cuarto queríamos. Nos dijo que se llamaba Stephanie y que era dueña del lugar. Es la madame, muy joven y hermosa para hacerlo. De verdad me encantó su carácter, fue muy atenta con nosotros. Llega la noche y es hora de dormir, pero la verdad es que no puedo. Hay demasiada bulla de borrachos, mucho escándalo. Dejé a mi familia en los cuartos más alejados para que pudieran dormir. Así que bajo a ver qué pasa. Me encuentro con Stephanie, sirviéndoles bebida a los recién llegados. Ella me ve y me habla. y a ver si baja un poco mi depresión. Pero al bajar... ¿No puedes dormir, amor? Me acerco a la barra y me siento esperando lograr una conversación. No. ¿La guerra te quita el sueño? Definitivamente la guerra me dejó muchas cosas. ¿Cuánto tiempo estuviste en servicio? No mucho. ¿Te gustaría tomar algo? Por favor. Más bien, no. Es la guerra. Tengo conflictos con mi esposa. Ah, veo. ¿Y qué sucede? Le conté a una extraña mi vida privada. No suelo hacerlo, pero en verdad quería que alguien me escuchara. Henry estaba también perturbado por la guerra, así que no me atreví a molestarlo. Le conté lo que pasó sobre los reclutamientos. Le conté que me engañaron diciendo que mi esposa había muerto. Y por último le conté lo sucedido con mi esposa. Y que había matado al capitán. Que le había hecho pagar por todo lo que me hizo y eso molestó a mi esposa. Ella se me acercaba y me acariciaba mientras le contaba todo esto. Tú sí eres un verdadero hombre. Macho. Ya quisiera tener uno así. Mira a todos esos borrachos. No valen nada. No entiendo por qué tu esposa se molestó contigo, mi amor. Por favor. Por favor, haz tu lado. No quiero tener más problemas con mi esposa. No te preocupes, no me meto con hombres casados. Solo lo hago para que estés tranquilo, sereno. Relájate un poco, estás muy tenso. Oh, qué gran mujer, me agarra en momentos vulnerables. Oh, no puedo evitar el hecho de que me gusta lo que hace. Pero no, jamás engañaré a mi esposa. Stephanie se portó muy amable conmigo. Supo escucharme. Ella no vio mal el hecho de que haya asesinado a un capitán. Tal vez porque ella ve las cosas muy diferente a las nuestras. Me retiro. Le agradezco por todo y me voy a dormir. En la mañana me llevo una gran sorpresa. Mi esposa se hartó de mí. Nunca creyó que jamás la haría dormir en un lugar indecente. Se hartó de mí. De vivir así, dijo que se iba y que jamás volvería a saber de mí y de mis hijos. No dijo a dónde se iba, pero se fue. Por un momento llegué a pensar que ella me entendería. Tal vez la decepcioné. Tengo la culpa de todo esto. Continuará. Guerra de hermanos, final de temporada. Agradezco todo el equipo que ha hecho posible esto, a mis grandes amigos, a Radicalvo por motivarme e insistirme que compartiera esta historia, a Seguba por darme ese gran apoyo que siempre necesité, pues es un entusiasmo que ha puesto por la novela. Me alegra saber mucho que cuento contigo, amigo, hermano, y que te haya gustado mi novela. También agradezco a Macbasta por esa interpretación de Henry. Nos diviertes con tu narrativa. Para ti, hermoso Sayacanito, me agrada bastante el hecho de saber que te gusta mucho la novela. En serio, no sabes lo contento que me pone. Muchísimas gracias. En serio, gracias a todos.